comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Una hora de músicas con Ángel Duarte. Giroscopio, una aventura musical sin etiqueta. Una hora de música para oídos exquisitos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Hoy tenemos una sesión pues especial para la pista de baile, sesión de pocas palabras y música. La música de un coleccionista, DJ, director de su propio sello discográfico, compilador y también productor, sobre todo amante de los sonidos de la música negra de los 60 y 70, fundamentalmente. El alemán Tobias Kirchmayr, el sello Tramp Records. Dentro de las varias series de compilatorios que edita regularmente, tenemos una llamada Movements, que comenzó allá por 2005 y que a día de hoy aún sigue, con 11 volúmenes ya publicados. En ellos se recoge principalmente pues, piezas raras del funk de los 70. Rare Groove, algo así que se llama, también lo vais a encontrar. No es el único sello, ni tampoco el único coleccionista y editor de este tipo de músicas, pero sí uno de los más importantes y conocidos en la escena internacional. Pues la sesión que hemos preparado para hoy aquí en Giroscopio Musical son todo temas de estas compilaciones y que por sus rarezas pues no podré deciros mucho más del nombre del artista y el año original de la grabación. Hemos abierto con una formación llamada 1984 y el tema There is a Wrinkle in Our Time. Esto es de 1970. De esta formación solo he podido encontrar este single y nada más. Pues vamos a seguir con otra rareza, Bobby Allen and the Exactions y el tema Soul Chicken. I've got a little thing I want you to do. Call a song. I'm gonna sock it to you. Now when I do it, I do this thing. Spread your arms like a bird on the wing. You're the soul chicken. You're the soul chicken. You're the soul. I do this thing. Spread your arms like a bird on the wing. When I do it, I'm gonna do it nice. Gonna slide like a bird on the ice. Hey, you're the soul chicken. You're the soul. You're the soul chicken. Shake it like a chicken. This thing, spread your arms like a bird on a wing. When I do it, I'm gonna do it nice. Gonna slide like a bird on the ice. Hey, you're the soul chicken. You're the soul chicken. You're the soul. We'll be right back. dos piezas instrumentales. Hemos escuchado a Guy Morris y su banda con un tema llamado Cool It. Y un single, es un single de 1971. Y esto último que hemos escuchado a cargo de Lil Back and the Top Cats. Y el tema Monkey in a Sack. Es un single de 1969. Vaya línea de bajo, saxofón y guitarras. La verdad es que me encanta esta música. Bueno, pues vamos con más. Ahora una formación de Nueva York de la que parece ser que solo publicaron un single en el 78, un boogie pues imperante en la época y en la zona. Reunion se hacían llamar y el tema When the World Runs Dry. That smiling face, please don't need a shoulder. Can you be that much older? What will you do when I am gone? I can't believe that you would want me on my knees. You always said that I should think with my own head, but now you cry, it ain't even worth a try. I blow my way, but you live to regret this day. Still need a shoulder, can you be that much older? What will you do when I am instead of blue. Will you find a love that'll take my place? Will you keep that smiling face? What you gonna do when the well runs dry? Will you sit alone and cry? What you gonna say when you rise one day and I have gone the other way? Will it get to you when there's one not two, the sky is black instead of blue? Will you find a love, take my place? Will you keep that smiling face? What you gonna do when the well runs dry? Will you sit alone and cry? What you gonna say when you rise one day and I have gone the other way? When there's one, not two, the sky is black instead of blue. Will you find love? Take my place. Will you keep that smiling face? What you gonna do when the well runs dry? Will you sit alone and cry? What you gonna say when you rise one day and I have gone the other way? Will it get to you? When there's one, not two, the sky is black instead of blue. Will you find love? Take my place. Will you keep that smiling face? What you gonna do when the well runs dry? Will you sit alone? Radiation melt. Everybody fall. just what you're facing. Half a state full of radiation. Radiation bomb. She steals you from them fibril towers, covering all the plants with flowers. Radiation bomb. Radiation show makes you think I'm watching all the milk I drink. Radiation bomb. Connor said don't worry a bit, but at his speech, you know Jimmy's lit. Radiation bomb. Esta es la voz de William Douglas, conocido como Billy Young. Estuvo facturando single, pues solamente eso, single, ahí entre mediados de los 60 y finales de los 70. Esto que acabamos de escuchar lleva por título Suffering with a Hangover, fechado en el 73, 50 años ya tiene. Y antes hemos escuchado una formación de Pensilvania de nombre Maxwell, que tan solo estuvieron en activo un par de años, entre el 79 y el 81, donde publicaron unos pocos singles. Uno de ellos, pues esto que acabamos de escuchar, llamado Radiation Funk, del 79. Pues vamos a seguir aquí en este giroscopio musical de hoy con una sesión pues de ese funk ahí sudoroso y pegajoso que se hacía sobre todo en los 70 por una serie de músicos pues poco o nada conocidos y que gentes como Tobias Kiermaier nos descubren a través de sus compilaciones. Pues 11 volúmenes lleva ya Tobias Kiermaier con Movements. Pues nos vamos a quedar ahora con Rudy Lambert y el tema Love. You ain't my friend. Hey, love, I say you ain't my friend. I played your game but never win. Love, you must be made of stone. Hey, love, now you must be made of stone. You broke my heart, left me all alone. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una hora de músicas para oídos exquisitos. Recuerda que estás en Giroscopio Musical y que esta y otras ediciones puedes escucharlas en giroscopiomusical.blogspot.com y también a través de las plataformas iVoox y Mixcloud. Pues esto que escuchábamos era Harry Hung desde Miami y el tema Shiren, un par de singles grabó nada más este hombre. Este que hemos escuchado en 1977 y el fantástico tema instrumental anterior es Under the Covers a cargo de una banda llamada The Cats con K, fechado este single en 1969. Pues seguimos ahora con el tema Grito pidiendo, atribuido a Ernesto Cardenal. Si buscáis, pues os va a aparecer un poeta nicaragüense que también dedicó algunos discos, pues, pero no creo, sinceramente, que sea el mismo. En ocasiones se utilizan falsos nombres o nombres de otros artistas. En cualquier caso, aquí está este curioso Grito pidiendo. Camisa después salirá de aire. funny changes. Just like I left somebody for you, I'll leave you, girl, for somebody new. Oh, yes, I will. Day after day, I try to keep you satisfied, but you show no appreciation, and I'm about to lose my pride. But like a rhyme without a reason, I got a reason without a rhyme. I don't need that kind of treatment, girl. Your love is a choking kind. And just like I left somebody for you, I'll leave you, girl, somebody new. Oh, yes, I will. Everything I had, I gave to you. Now you acting crazy, baby, and that ain't gonna do. Get yourself together. They can't teach in school. I don't claim to be no genius, but I ain't nobody's fool. You better get yourself together. I'll sure enough get my hat. I'm not trying to put no print on you, but I'm telling you where it's at. I'll leave you, girl. esta es una pieza de un estilo pues ahí más jazzístico. Se trata de un saxofonista de origen italiano, Phil Palumbo, del que solo hay una referencia en formato de LP. Y antes hemos escuchado a Shelly Fisher. Es un tema de 1970, cantante y sobre todo productor. Este sí, algo más conocido por haber trabajado con numerosos grupos y artistas del soul y el funk en la década de los 70. Pues seguimos en esta sesión muy funk que tenemos hoy aquí en el giroscopio, ahora con Sheila Sigsworth y el tema Look What You Done To Me. Do your little act behind my back. Don't be made, yeah. think I'll play me little piano now, yeah, to take me off the deep end. En el final ya estamos en esta sesión de ritmos afroamericanos, principalmente de la década de los 70 y que no fueron en su día muy conocidos, ese fabuloso mundillo del underground y que gracias a compiladores y DJs y productores como el alemán Tobias Kirchmayr nos descubren estos pequeños tesoros para nuestro disfrute. Todos los temas que hemos escuchado en esta sesión de hoy los encontramos en la serie Movements, compilados por el director del sello Tram Records. Nos vamos a despedir con un tema de Nathan Bertel y otro de Rosie and Eddie. El tracklist con los nombres y los títulos de las piezas, además de volver a escuchar esta y otras ediciones de Giroscopio Musical, lo podéis encontrar en www.giroscopiomusical.blogspot.com. Pues nada, que paséis una feliz semana y que sea llena de músicas. You may laugh at me for trying. truth, but all he got was lies. Come the time for him to realize, it was too late. He's come undone. He didn't know what he was headed for, and when he found what he was headed for, it was too late. It's too late. He's gone too far. He's lost the sun. He